es pura suposición. Muchacha, no seas celosa, no tengo nada con Rosa, ni tampoco con Leonor. Es pura suposición. Vas a ponerte amarilla y flaca como una anguilla, de tantos celos, mi amor. Es pura suposición. Ya me celas con tu hermana, y hasta quieres que tu mamá me niegue el habla, mi amor. Es pura suposición. Ya me celas con mi tía y con una prima mía que vive allá en Fundación. Es pura suposición. Muchacha, no seas celosa, no tengo nada con Rosa, ni tampoco con Leonor. Soy de oro. Thank you.